Goteo cultural. El gaucho. El gaucho es la denominación utilizada para nombrar al habitante característico de las llanuras y zonas adyacentes de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, también por la Patagonia de Chile en la región al sur de Bolivia, en el curso del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX. Se identificaba por su condición de hábil jinete y por su vínculo con la proliferación de vacunos en la región, además por las actividades económicas y culturales derivadas de ella, en especial la del consumo de carne y la utilización del cuero. En cuanto a su ocupación, los sistemas de trabajo impuestos por algunos terratenientes tras la independencia dieron forma al particular régimen clientelar del peón de campo, y en cuanto a su forma de vida, tenían un estilo pseudo-nómada. A la mujer gaucha tradicionalmente se la ha llamado china, del quechua muchacha y por extensión hembra, paisana, huayna, gaucha y prenda. La figura del gaucho en las culturas argentina, paraguaya y uruguaya, así como en la región del Río Grande del Sur y en la Patagonia chilena, es considerada como un ícono que representa lo nacional de la tradición y las costumbres rurales. Los gauchos lucharon en las guerras de la independencia y civiles. En torno a su figura se formó la denominada literatura gauchesca, cuyo principal eje temático fue la denuncia de la injusticia social, que tuvo como punto culminante los libros El gaucho de Martín Fierro, 1872, La vuelta de Martín Fierro, 1879. Goteo cultural.